Siendo rey se despojó, siendo santo él cargó con todo lo que hice mal. Siendo grande decidió ser pequeño como yo, no lo puedo entender. Si merece los entregó al peor castigo que se pueda resistir. Lo hizo por mí, lo hizo por mí, por amor, un amor que no puedo entender. Por amor, me entregó su vida por él. Por amor, no dudo un segundo en morir. Todo el dolor lo resistió por mí, por amor. Quizás no pueda imaginarlo. ¿Por qué viniste hasta aquí? ¿Por qué tuviste que morir? Si fui yo quien clavó esos clavos. Y así me has enseñado cuánto tú me has amado. Lo hiciste por mí, lo hiciste por mí. Por amor, un amor que no puedo entender. Por amor, entregó su vida por él. Por amor, no dudo un segundo al morir. Todo el dolor soportó por mí.